Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Hay quienes afirman que lo único serio en México es la lucha libre. Y puede que tengan razón. Desde luego entiendo que todo se desarrolla como una obra teatral cuyos personajes intercambian papeles cada noche. Pero es indudable que se necesita mucho entrenamiento, muchos ensayos y una condición física extraordinaria para sobrevivir en ese espectáculo donde la posibilidad de una tragedia siempre está presente. El perro Aguayo estuvo a punto de morir la noche de su despedida víctima de un torniquete. Hay que ver cómo tienen las manos y la frente los viejos luchadores. Me encantan las luchas desde la época en que nos escondíamos en la arena después de la función para ver si lográbamos ver salir al santo sin máscara. Nunca lo conseguimos. Eso sí, veíamos a los rivales que luego de un regaderazo salían tan cuates y subían a una camioneta Ford Country que tenía madera a ambos lados de la carrocería. El santo, el cavernario, el lindo, Black Shadow, o sea, Alejandro Cruz, Golf Rubinsky, Eduardo Bonada, Rolando Vera, Enrique Llanes, el Tarzán López, todos juntos rumbo a la próxima lucha. Fray Tormenta me dedicó su última pelea y guardo una máscara del santo, una capa del mil máscaras, una playera autografiada del día que el perro tuvo su última lucha y algunos recuerdos más. El hijo del santo me invitó a una pelea en el toreo, en la que disputaba cierto campeonato mundial que, por cierto, perdió. Me mandó boletos de cuarta fila para mí y para mis cuates. La verdad me extrañó que no me mandara de ringside porque los asientos frente a mí estaban vacíos, hasta que descubrí por qué. Uno de los brazos, creo que Porky, voló increíblemente sobre las cuerdas, dado su peso, y aterrizó de espaldas rebotando sobre las sillas de lámina exacta y precisamente frente a mí. Su rival lo persiguió hasta donde había caído y entonces entablaron un diálogo más o menos así. «No me pegas, no seas... ¿No ves que aquí está Memo? ¿Me lo sueno, Memo?» Yo nomás me repegaba al respaldo de la silla con tamaños ojotes. Total que se surtieron abrazo de oro ahí mismo y yo aplaudí, pero más por compromiso que por otra cosa. Les cuento todo eso porque fui a ver la película El Luchador, que llegó a la noche de los Óscares precedida de muy buenos comentarios y un par de globos de oro. Uno de ellos para Mickey Rourke, de quien algún crítico dijo cuando empezaba su carrera que sería el nuevo Marlon Brando. Gran parte de la publicidad estaba basada precisamente en la forma como Rourke hundió su carrera y cómo esta película era, en alguna forma, la historia de su vida y un intento para reflotarla. Si esto es verdad, no lo es menos que la verdad del asunto me importó poco. Nunca pude sentir a ese viejo luchador que cerca del final y en la soledad intenta encontrar afectos que nunca le importaron. La historia es previsible, aburrida y larga porque da vueltas sobre sí misma como un perro que se dispone a echarse. La actuación de Rourke es muy buena, pero no tanto como para un Oscar. Lo mejor de la cinta me parecieron los combates de lucha libre muy bien hechos. Más dramático que la película me pareció que mientras todo mundo lleva a la ceremonia del Oscar a su esposa, a su novia o a sus hijos, Mick Rourke llevara a su perro chihuahueño. Esa era la película. Hoy puede ser un gran día y mañana también.